¿Cómo estás, Matilde? Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida a un día distinto. Y vamos a preguntarte, ¿sos fan de Delpo también o tranqui? No, sí, me gusta Delpo, le hago el aguante. ¿Estuviste ahí por posta el fin de semana, no? No pude, tuve algunas otras cosas que hacer, pero bueno, sí, lo banco porque en realidad es un tandilense que nos ha posicionado hacia afuera de la ciudad, así que la verdad que más que orgullosos de tener tenistas con esta calidad, ¿no?, de deportiva. Seguro. Bueno, Matilde, te llamamos particularmente por el tema de los circuitos electorales. Fuiste una de las pioneras, por lo menos, en proponer esto, y lo trabajaron mucho durante todo el año pasado, pero ya 2019 llegó, la campaña ha hecho su inicio y queremos saber cómo están a falta de la llegada de un mail. Contanos cuál es el estado de situación de los circuitos electorales. Mira, el expediente de los circuitos electorales, una vez que nosotros lo votamos en el Consejo, nos dirigimos a la Cámara Nacional Electoral. El doctor Schimmel, que es el juez en lo electoral, lo dirigió a la provincia, ¿no?, la Justicia Electoral Provincial, que es donde inicia el expediente. Y a partir de ahí dio una suerte de recorridos de dependencias, tanto provinciales y nacionales. Y la verdad que desde el mes de noviembre se encontraba el expediente en la última instancia, que es la Dirección Nacional Electoral, que está a cargo de Rodrigo Contegrán. Yo no sé si se acuerdan que fue uno de los hombres que vino durante el año pasado, mientras estaba en el proceso, a contarnos cuáles eran los requerimientos mínimos. Así que bueno, estaba en su área, yo me mantuve en comunicaciones con él. Y hace apenas 2 o 3 días estábamos muy pendientes de lo que se llama un informe técnico del área, que el informe técnico tiene algo primordial de lo que hemos hablado mucho en Tandil, que son los famosos padrones, porque es el área que se encarga de digitalizar el padrón y poder armarlo por zona, ¿no? Que es lo que nosotros nos permite votar cerca de nuestras casas. Así que el informe técnico salió el jueves. El día jueves salió el informe técnico, que era el último informe necesario y sin el cual no íbamos a tener circuitos electorales para el 2019. Así que estábamos un poco ahí preocupados, pero por suerte se le ha dado la aprobación desde el informe técnico. Ahora resta, supuestamente, en unos días, no más de 10 como máximo, sale en el boletín oficial la disposición, y si no hay observaciones de ningún otro tipo en el plano de lo nacional, porque se acuerdan que yo en un momento hablaba de que hay 20 días según la ley electoral que hay que esperar para ver si no hay observaciones de partidos políticos. Esos 20 días se dieron el año pasado para los partidos políticos en el plano de lo provincial, y ahora resta, una vez que sale en el boletín oficial, restan 10 días de nuevo para los partidos políticos en el plano de lo nacional, y ya luego, si no hay observaciones, sale la aprobación del Ministerio del Interior. O sea, Matilde, que dentro de todo todavía se está los plazos posibles para que esto se pueda aplicar este año, pero de alguna forma juega también que se pueda o no modificar el calendario electoral en la provincia. En un momento, cuando se hablaba del desdoblamiento de las elecciones y de que se corrían, lo que nosotros hablábamos con la Dirección Nacional es que esto estaría todo listo para marzo. ¿Sí? En marzo ya estaría todo funcionando, digamos, todas las dependencias electorales y todo listo en marzo para que estén los circuitos electorales. Si las elecciones se corrían para un plazo de que fueron en marzo, ahí estaríamos complicados. Pero si las fechas son después de mayo, ya estaríamos en condiciones de tener los circuitos electorales. Pero ya confirmaron que no se desdoblaban las elecciones, al menos en la provincia de Buenos Aires, así que tenemos entendido que vamos a llegar perfecto con los plazos para tener circuitos electorales. Hay un tema que es muy importante, que en todo este plazo los circuitos electorales han permitido que se digitalice el padrón de Tandil. En todo el sistema electoral los padrones son en papel, aún hoy en día, y solamente cuando se hacen los circuitos electorales se digitaliza. Lo que nos permite a nosotros, que es, digamos, que esté digitalizado el padrón, es que la base de datos se puede modificar rápido y fácil. Entonces, si nosotros hacemos, si los circuitos electorales están aprobados en marzo, nuestra idea es que haya algún carrito de cambio de domicilio, ya que esos cambios de domicilio entrarían de marzo a mayo, digamos, tendríamos ese plazo, porque se acuerdan que en mayo se publica el padrón provisorio, ¿sí? Para que la gente se vea si está en el padrón, haga el reclamo si no está, y demás cuestiones, para que después sí ya quede listo para agosto. Bien. Sí, después sale el padrón definitivo. Matilde, y en definitiva, después de todo el informe técnico y todo, ¿a cuántas cuadras uno va a poder tener el establecimiento educativo o el lugar de votación más cerca? Tal cual como el proyecto que nosotros habíamos realizado, que es entre 5 y 8 cuadras promedio. Perfecto, perfecto. ¿Sí? La verdad que, bueno, con por ahí la baja que hubo en las últimas elecciones de gente por cuestiones climáticas y además las distancias, bueno, va a estar bueno también evaluar eso, ¿no? No, la verdad que había algunos obstáculos, el principal de índole económico, ¿no? De pagar el colectivo o de pagar un combinado o muchas veces de pagar un remis para ir a votar. En muchos casos, cuando la familia es numerosa, la verdad que era hasta más económico tomarte un remis, y entendiendo que los costos para ir a votar, no debería haber costos para ir a votar, porque se supone que es nuestro derecho el de elegir. Entonces la verdad que era entendible cuando después mirábamos las estadísticas de lo que era el promedio nacional y el promedio provincial de ausencia en el voto, y nosotros Tandil estábamos por encima de ese promedio. Así que esperemos que con este cambio la gente se sienta con más facilidades para emitir el sufragio, y esperemos que, bueno, que la verdad que tanto Manuel Terrades como Rodrigo Contegrán son dos personas a las que en este proceso me gusta destacar, porque se han movido y han hecho un seguimiento del expediente para que lleguemos a este 2019, intentando votar cada uno en su barrio, intentando hacer que la gente no tenga un gasto para votar. Digo, me parece que nosotros veníamos de lo que era en las épocas antiguas, del voto a mano alzada, luego pudimos recurrir a lo que yo digo el voto más democrático, secreto, obligatorio, y el Estado lo pone como obligatorio al voto. Entonces, si vamos a obligar algo, que no haya algún costo en el medio, ¿no? Me parece por ahí rescatar esas cosas. Y hoy llegamos a Tandil con circuitos electorales por zona, donde cada uno debe votar en la escuela de su barrio. Les recuerdo, digamos, más que nada para los oyentes de esa zona, sí, ¿no? Que hay una zona en particular que no nos alcanzaron las escuelas, que es lo que nosotros llamamos como Villa Italia Norte, ¿sí? Donde finalmente nosotros propusimos otros centros de votación alternativos, como son el Club Kramer, el Centro de Jubilados Hacer, ¿sí? Y Club Villa Italia, que son las sedes que nosotros propusimos, porque en ese barrio hay solamente una escuela que es chiquita y no alcanza a contener todos los votantes. Muchísimas gracias, Matilde, por este paso por un día distinto, y estaremos atentos a las novedades que surjan. Y esperemos en 10 días poder contarles que tenemos en el boletín oficial publicado, ¿no? Okay, esperemos. Ojalá. Que sea la próxima noticia para Tandil. Muchísimas gracias a ustedes por el acercamiento.